regresando al presente musical a través de los 96.5. Esta es la X. En Cali somos más música y me encanta estar con ustedes de nuevo en este fin de semana, bañado por un increíble sol que calienta la ciudad de Cali. Como nos gusta, porque no nos digamos mentiras, el calorcito nos encanta sentirlo. Así es que ahí hay muchísimo del calor de nuestra ciudad en este sábado, fin de semana, con una cantidad de música para ustedes. A unos 29 grados andamos en la ciudad de Cali. Donde quiera que estén ustedes, rico que se reporten conmigo. Ya pueden hacerlo a través de esta línea que nos une todas las mañanas. Bueno, la verdad, todos los días, 24-7, con ustedes a través del 318-860-9616. Conectados con el presente musical después de viajar por el tiempo. Pero recuerden que este viaje continúa mañana. Mañana domingo arrancamos muy temprano, eso de las 8 de la mañana. Y hasta las 12 del día tendremos 4 horas seguidas de los mejores clásicos en nuestros archivos X edición dominical. Así es que si les quedaron pendientes algunos clásicos, estaré también pues muy atento a sus recomendaciones musicales a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Si es la primera vez que ustedes agarran el número telefónico por ahí, o si ya lo tenían guardado pero nunca se han animado a escribirnos, háganlo ahora y se reportan enviando un saludito o solicitando alguna canción, algún clásico que quieren escuchar mañana temprano, o votando por alguna de nuestras canciones que ya vienen a continuación, porque arrancamos a esta hora nuestras 20 de la X, las 20 más importantes en el mundo. Lo que suena en el mundo, aquí está, sábado a sábado, estamos con ustedes a partir de las 10 de la mañana, entregándoles ese resumen de las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo. Hoy con una nueva edición de nuestro conteo, esta es la edición número 27 para hoy 22 de julio del año 2023, con 10 canciones que descienden, 3 que permanecen estables, 4 que suben y 3 nuevos ingresos que tendremos hoy en nuestro conteo. Así que pilas, porque vamos a despedir además algunas canciones, exactamente pues 3 canciones vamos a despedir que le dan paso a 3 novedades musicales que también vamos a escuchar en un momentito. ¿Quiénes se van en esta nueva edición de nuestro conteo? Bueno, por un lado tenemos a este señor que se despide este fin de semana de las 20 de la X. Ed Sheeran le dice adiós a nuestro conteo con Over Pass Graffiti para darle paso a una nueva canción. Ella también, que anda de gira por el mundo, le dice adiós a las 20 de la X este fin de semana con Anti-Hero. Hablamos de Taylor Swift. Y finalmente Shawn Mendes con When You're Gone también se despide de esta edición de nuestro conteo. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Estas 3 canciones salen en este fin de semana, en esta edición número 27 de las 20 de la X, para darle paso a 3 novedades que ya vamos a conocer. Por ahora, resumamos las 5 canciones más importantes hasta este momento en las 20 de la X. La cosa está así. El top 5 lo conforman Miguel en la casilla número 5 con Short Thing. En la casilla número 4, la británica Ray con Escapism. Posición número 3, Carl Roy con Players. En la posición número 2, este hombre que ha estado pasando de la 2 a la 3, de la 2 a la 3 y de ahí no se ha movido, Y veremos qué pasa este fin de semana si JFK logra finalmente llegar al primer lugar con su Golden Hour, una de sus favoritas en esta temporada. Porque lo que no ha podido hacer es desbancar a Rema y Selena Gómez, que tienen el número uno hasta la semana pasada por 5 semanas consecutivas con esto que es Calm Down. Qué rico suena esta canción. Así es que veremos qué ocurre, si les alcanza para una semana más y cumplen hoy su 6ª semana, o si son desbancados por Jake, o quizás por Kyle Rye. Bueno, ya lo veremos más o menos al filo del mediodía cuando estemos llegando al número uno en nuestro conteo. Vamos a arrancar entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 2019 y número 18. Ahí vamos a ubicar en la posición número 20 a The Weeknd junto a Ariana Grande con Die For You. Pierde 2 posiciones, una canción que estaba en la posición número 18 hace 8 días. Cae 2 casillas. Y se ubica en la cola de nuestro conteo. Casilla número 19, ahí estará David Guetta, Anne-Marie y Kyle Roy, que justamente la mencionábamos ahora, que está en uno de los primeros lugares de nuestro conteo, solita con Players, pero aquí está acompañado de Guetta y de Anne-Marie con Baby Don't Hurt Me. Una de las canciones dance de esa temporada. Y finalmente tendremos en la posición 18 a Beyoncé, descendiendo 2 casillas, pasando del lugar 16 a la casilla 18 con Cuff It, cumpliendo su semana número 30 con nosotros. Son 2 canciones que esta semana acumulan ya 30 semanas en nuestro conteo y son las más antiguas. Una de ellas es Beyoncé, justamente con Cuff It en la posición 18. ¿Listos entonces para votar por sus favoritas? Espero que sí, pueden hacerlo a través de esta línea, se las repito, 318-860-9616. O también pueden ingresar a nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Por ahí van a encontrar una a una todas las canciones y la opción para que ustedes voten por lo que quieran. Ustedes que ocurra con cada una de ellas. Si quieren que ascienda, que descienda, van ustedes ayudándonos también a darle forma a un nuevo conteo. Así arrancamos entonces. Soy Julio César Soto. Bienvenidísimos a la X96.5. Suban el volumen y a disfrutar las 20 de la X. Número 20. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. 19. Número 18. Don't get up, don't get up, black lights. Spaceship's fine. Unapologetic when we fuck up the night. Don't get up. got it, got me acting hella thotty. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. Can't wait to come out and play. Ooh, yeah, you. Come and cup it, cup it, cup it, cup it, baby. While I bust it, bust it, bust it for you, baby. Oh, baby. Anywhere, anytime, I don't mind, I don't mind. Not yeah. For you. Not for you. I'm back in the truck. Enloqueciendo el mundo, Beyoncé recorre muchos lugares de Norteamérica en su gira Renaissance World Tour. Y ahí está con Coffee en la posición 18 en nuestro conteo. Por ahí ha sido noticia por un detalle bonito que tuvo con una pareja regalándole a un fan durante su concierto en Nashville la opción de elegir una canción para su boda. Creo que jamás se imaginaron esta pareja que la cantante les haría el mejor regalo. Esta gira de Beyoncé ha sido una cosa increíble en el mundo. Un despliegue tremendo de tecnología, de vestuarios, de todo lo que prometió iba a entregarle a sus fans una experiencia increíble en este Renaissance World Tour que sigue recorriendo el mundo. Y bueno, que la pone también en un lugar bastante interesante en cuanto a cifras recogidas durante esta temporada en estas giras de conciertos de los famosos. Pero también ha sido polémica porque por ahí en una exposición que se realiza y que tiene que ver con la influencia del antiguo Egipto en los artistas de raíces africanas, pues esta muestra expone una fotografía de Beyoncé como la reina Nefertiti y también hay por ahí un video de Rihanna bailando frente a las pirámides. Esto ha causado bastante polémica en el mundo. Es un museo en Holanda donde la música resuena al lado de estos artefactos, sarcófagos, estatuas. Y bueno, lo que ellos querían era justamente ilustrar esa influencia de Egipto en los artistas de raíces africanas, pero no están muy contentos en el resto del mundo por mezclar una cosa con la otra. Y por eso ha sido polémica también esta semana Beyoncé. Ahí está, en la posición 18 en nuestro conteo. ¿Quieren votar por esta canción? Pues pueden ingresar ya mismo a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí está la canción y la opción para que ustedes elijan qué quieren que ocurra con ella. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Hasta el mediodía estamos con ustedes en nuestro conteo. Un saludito por acá para Tania, para Javier, que también por ahí se reportan. Buenos días, saludos para Julio. Qué bueno que la X tenga estos profesionales tan buenos. Amo a la X, es mi emisora favorita. Su amigo Javier, gracias Javier, hombre, un abrazo para ti. Pues qué bueno que disfrutes a esta hora de las 20 canciones más importantes del mundo y de toda la programación de la X96.5. Feliz fin de semana, muy buen día también para Pedro Pozú, que se reporta en nuestro WhatsApp. Excelente día para ti, dice Salvador. Pues de vuelta también el abrazo hasta Buga. Un feliz y bendecido día, familia, pegado con la emisora. Mi emisora favorita hoy con las 20 de la X desde el Club Deportivo Cali. Saludamos a Oscar Potes, que también no nos falla nunca. Desde Popayán se reporta Francisco con la mejor música de la X96.5, las 20. Gracias, Francisco, y saludos a la gran audiencia que tenemos también en Popayán. Y Samuel también por acá deja su mensaje pendiente de las 20, siempre. Ok, me encanta que estén ahí. Vamos a continuar entonces con tres posiciones más, casillas número 17, 16 y número 15, para avanzar en nuestro conteo. Bueno, ahí teníamos en la casilla 19 justamente a Guetta and Marie Coleroy marcando el primer nuevo ingreso con Baby Don't Hurt Me, canción que le da la vuelta al mundo

15. I'm Se llama Baby Don't Harm, no, se llama I'm Good Blue, esta canción que nos presenta Guetta con Bebe Rexha en la posición número 15. Es una canción que ha logrado conquistar los número uno en varios listados dance del mundo y es uno de los hits de este verano 2023. Ha estado en lo más alto de Spotify, ha sido triple platino en países como Brasil y Canadá, doble platino en Noruega, Australia, Suiza. Y por sus reproducciones desde su lanzamiento en agosto de 2020, pues ha tenido una cantidad de retransmisiones que ha llegado definitivamente para quedarse como una gran canción de este de esta temporada, gracias a este impulso que le ha dado David Guetta a una canción que ya conocimos hacía mucho tiempo y que hizo famosa Eiffel 65 bajo el título de Blue. Bebe Rexha se encargó de hacer la nueva letra de esta canción y con el sampler de esta agrupación Eiffel 65, pues han logrado esto que les cuento, encabezando listas en más de 22 países y los 10 primeros lugares en otros 16 más. Y aquí está también haciendo parte de nuestro conteo en la posición número 15 esta semana. Desciende una posición, pero a partir de este momento ustedes pueden votar si quieren echarle un empujón a I'm Good o quieren que definitivamente la canción siga descendiendo en nuestro conteo. Eso lo deciden ustedes también a través de sus votos que se contabilizan en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Pueden ingresar ahora, pueden seguirnos ahora mismo si no lo han hecho antes, arroba la X Cali Oficial y votar por sus favoritas. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Recuerden que hoy tenemos dos conteos, este que es el conteo general de éxitos de todos los géneros musicales y más tardecito a las 6 de la tarde, cuando ya vaya cayendo la tarde y justo antes de que llegue la noche con Residente X, digamos que también a manera como de calentamiento de nuestros sets con nuestros DJs invitados, pues tienen ustedes el segundo conteo del día que son las 10 canciones más importantes del mundo dance, donde por ahí seguramente estará también sonando Guetta y muchos otros artistas que se dedican a este género y que por estos días andan sonando en buena parte del mundo, en las principales discotecas y en los principales eventos de música electrónica en todo el planeta. Ahí tendrán ustedes también el resumen de esas 10 canciones del género dance. Hoy a las 6 de la tarde, no se pierdan, la X Top Dance. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí contabilizando los éxitos que le dan la vuelta al mundo y avanzando 3 posiciones más, con las casillas número 14, número 13 y número 12 que vienen a continuación. Metro Boomin, que se ubica en la posición 14, aquí está. Con 20 semanas en nuestro conteo, eran la posición 13 la semana pasada, descienden una casilla y se ubican aquí. Número 14, Creeping con Metro Boomin. Sam Smith, lo escucharemos también en esta tanda de artistas con I'm Not Here To Make Friends en la posición 13, que también desciende una posición. Y Ed Sheeran con Eyes Closed, pierde 2 casillas, baja del lugar número 10 y se queda en la posición número 12 esta semana. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen sonando a continuación. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana con nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14. Kept it to myself. I don't wanna know.

número 12. 10:46, esta es la X96.5 en Cali. Ustedes en cualquier lugar del mundo nos escuchan si se conectan a nuestra señal en streaming. Ahí está nuestro website, laxcali.com, para que desde cualquier lugar del mundo donde estén, estén siempre conectados con nosotros. O también descargando nuestra aplicación móvil. ¿Cómo nos buscan? La X Cali. Así estamos ubicados también desde su celular, vía Android, vía iOS, para que nos lleven allí siempre a donde vayan. Este es el resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Las 20 canciones más destacadas en todos los géneros cada 8 días están aquí en la X96.5. Las 20 de la X. Por la X96.5, este es un momento VIP desde Automar Cali en La Paso Ancho con 70. Si usted está buscando ese vehículo de sus sueños, le queremos contar que está aquí en Automar Cali. Y es que yo me vine para acá justamente muy al sur de la ciudad para hablarles un poco acerca del Chevrolet Onix. Me han contado mi querida Ángela, que tiene varias versiones. ¿Cómo son las versiones o cuáles son las versiones del Chevrolet Onix? Claro que sí, el Chevrolet Onix cuenta con 5 versiones. En su versión LT está la automática y la mecánica, en su versión deportiva está el Onix RS y en la versión Premier encontramos hatchback y sedán. Así que los invitamos a todos nuestros oyentes de la X que vengan y nos visiten aquí en el concesionario Automar Cali Chevrolet, porque tenemos grandes beneficios para ustedes. Entre esos está tasas desde el 0,99% y matrícula y SOAT. Aprovechen a visitarnos, estamos ubicados en la avenida Paso Ancho con 70 o nos pueden escribir al número 312-7070-143. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automarcali en la Paso Ancho con 70. Las 20 de la X. Son las 20 canciones más importantes en el mundo a esta hora. Como ustedes y vamos a avanzar con tres posiciones más. Ya en unos minutitos estará arrancando la función que les invitamos a ver, una función especial con la X96.5 desde Premier Limonar, y por ahí tendremos reportes de nuestros oyentes que están ahí a punto de arrancar este premio especial que tuvimos esta semana. Los invitamos al Parche Cine, por allá anda Tefa con los oyentes de la X96.5 en esta función especial de Barbie, invitados por la X. Más música en Cali. Casillas 11, casillas 10 y 9 son las casillas que vienen a continuación. En la posición número 11 se encuentra el tercer y último nuevo ingreso de esta semana. A propósito de la invitación que les hicimos justamente hoy a nuestros oyentes para esta función especial de Barbie, aquí está la canción que hace parte de su soundtrack, que ya está por salir completito y que trae pues nombres bien importantes del mundo de la música como parte de esta banda sonora. Y la canción principal se llama Dance the Night, la hace Dua Lipa, quien también tiene un pequeño cameo en la historia que verán en las salas de cine. Casilla número 11, y ahí entra justamente esta semana esta canción como una de nuestras novedades. Tercera y última novedad que registramos esta semana en nuestro conteo. Dua Lipa con Dance the Night. En la posición número 11. Posición número 10. Ahí se ubica Switch Disco, Ella Anderson y React. En su tercera semana con nosotros. Semana anterior en la posición número 11. Y esta semana ganando una casilla. Sube una posición, React con Switch Disco y Ella Anderson. Y tendremos también en la posición número 9 a Ray con Escapism, que desciende 5 posiciones en total. Es la canción que esta semana más casillas desciende en nuestro conteo, perdiendo un total de 5 posiciones, descendiendo del lugar número 4 a la casilla número 9, donde vamos a escucharla con Escapism. En casillas 11, número 10 y número 9 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 11. I'm not afraid to

get me hot, I'm sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, not me, so you might as well stick it. Just a hot rock bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex, I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. Last night. I was naked when I leave, and I was naked when I came. Had a reason, had a test. Too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? She's far, but it come both ways. So, you're one, bitch, and I can escape. Sunset in the way. Give me my symptoms, doctor. Ha sido un suceso en la música. Esta mujer se llama Ray, es británica, es una de las voces más apetecidas dentro del mundo dance, utilizada por muchísimos remixers y DJs. Y luego, pues, de tener esta trayectoria interesante en el mundo dance, se aventuró a hacer su primer álbum como solista y ha sido todo un hit. Esta canción, que fue el primer sencillo que se desprendió de allí, de esta producción discográfica, Escapism, se llama esto, que ocupa la posición 9 en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, un minuto, y ahí la tienen en nuestro Twitter para que ustedes voten si quieren que esta canción ascienda una posición más o descienda. Ustedes deciden a través de sus votos que se registran en nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Por allí los estamos esperando para que nos sigan en este momento, si no lo han hecho aún. Hablando de Ray, pues nos tiene por ahí estreno, además, junto a The Weeknd. Participa en esto que se llama, perdón, la canción se llama The Weeknd, junto a Stormzy, que es otro de estos raperos y artistas del mundo hip hop británicos. Lo hemos escuchado antes a Stormzy haciendo parte de una canción increíble junto a Ed Sheeran, y ahora pues hace lo propio junto a Ray para darle vida a esto que se liberó apenas hace algunos días y que suena así. Se llama The Weeknd, justamente esta canción. Girl, you are the bag. They should hang you up, you're an artifact. You're my sweeter love, that's a heart attack. You gon' make me turn that thing into a water tap. Drip, drip. London boy, I'm on my slip rip. I like my chick tick, girl, you wonder if I got her. Maybe save it for the group chat. Still take the roof back. Broke niggas, girl, you just rebuke that. Amen. Girl, I'm hoping we can stay friends. Tryna see a bigger picture through the same lens. What you know, Ray, yeah, man, we're from the same ends. Pretty woman getting money, yeah, it makes sense. I ain't always there, but I'm always on time. This little light of mine, girl, you gotta shine. I ain't tryna queue, there's a really long line. Let me fast track through to your man, I check it out. Cause you are the shit. Post some fire picture and us in this. Niggas try a thing but they don't know the half of it. These clown ass niggas make you laugh a bit. The way I beat that pussy up, it's like you started it. You got that cloud nine, it's like I charted it. You're mashing up my heart a bit, girl, I don't want no part of it. You should sell a bad bitch, start a kick. You can tease these hoes, tease these hoes a thing or two. You gon' make a real nigga put a ring on you. Girl, I throw it down when I put a thing on you. Maybe on the weekend I bring some dinner through. Monday to Friday, I know it gets peak. True, say I do run a city like Sadiq. I'ma come true at the end of the week. Turn a real good girl to a freak, big man. Yo, it's Monday, alright? No, Monday, I can't. Alright, Tuesday, I slide. No, Tuesday, is hard. Or is Wednesday cool? Wednesday, I work late. How about a Thursday? Thursday's tight. Just Friday, a vibe. Alright, Friday, we're live. All the weekend will be just fine. When I am thinking about the time. Esto es lo nuevo que nos entrega esta pareja increíble que tienen un muy buen complemento en la música. La canción se llama The Weeknd y la hace Stormzy junto a Ray. Es una mezcla increíble de R&B y rap que nos transporta un poco al año 2000 con ese estilo característico que en ese entonces quizá pusieron de moda artistas como Ja Rule, como Ashanti. También la canción viene con un muy interesante videoclip. Y bueno, no es la primera vez que este par de artistas, que comparten además su nacionalidad, son londinenses los dos, unen sus talentos. Por ahí habían estado en una canción también llamada Ambition. Y ahora pues ambos han recorrido ya un camino bastante interesante. Stormzy por su lado, conocido por su único estilo y su manera de rapear, ha alcanzado ya el lanzamiento de 3 álbumes de estudio, siendo el más reciente This Is What I Mean, que se editó el año pasado. También ha tenido algunos éxitos como solista y, como les decía, colaborando con Ed Sheeran, pues ha logrado también alcanzar más visibilidad en el panorama internacional junto a Burna Boy, junto a Dave, a Jonas Blue. También ha hecho música Stormzy. Y por su parte, Ray, bueno, sigue cautivando su público con este álbum increíble, Welcome to the Winter, en 2014, que fue su álbum debut. Y con este sencillo lanzamiento, Escapism, que hace parte de nuestro conteo en las 20 de la X. Ahí les mostramos algo de lo que pasa esta semana en el mundo de la música. Esta es la X96.5 con nuestras 20 canciones más importantes. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Un fin de semana más repleto de más música. Eso tenemos para ustedes aquí en la X96.5 con nuestro conteo. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Vamos a escuchar las casillas número 8, número 7 y número 6. Entramos a esta segunda hora de programación de nuestro conteo. Para eso traemos a ZZA, a Calvin Harris, a Ellie Goulding y a Pink Panthers también. ZZA ocupa la posición 8 con esta canción que ya fue número 1 en nuestro conteo. Es Kill Bill, descendiendo una casilla más. Del lugar 7 pasa a la casilla 8 esta semana, completando 20 semanas con nosotros en nuestro conteo. Llega esta pareja que ha sido explosiva, que ya nos ha entregado muchos éxitos juntos y que saben que juntos lo hacen muy bien. Calvin Harris junto a Ellie Goulding. Una vez más los une un sencillo fantástico, Miracles, el que en esta oportunidad nos acompaña en la posición número 7. Y cerramos este grupo de tres artistas, de tres canciones de nuestro conteo con la casilla 6 y Pink Panthers, que se une a Ice Spice para traernos esto que es Boys of the Earth, que ocupa la posición 6 y que esta semana tiene un pequeño repunte de dos escalones. Del lugar número 8 pasa a esta casilla, la número 6, 8, 7 y 6. Las posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. Siete. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Número 6. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Because what's the point of crying? It was never even enough. One of me, he making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he think about me, cause he know that fat. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Se llama Voice of Lear, lo hace Panthers, Pink Panthers junto a Ice Spice. Es la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Somos la X96.5 a esta hora y en medio de este sol delicioso de sábado, somos más música en Cali. Casilla número 8, Kill Bill con Sisa. Casilla número 7, Calvin Harris con Ellie Goulding y la canción Miracle a propósito de este par de artistas. Es uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido en estos momentos. Les lleva a la delantera dos canciones que también arrasan, como Eyes Closed de Ed Sheeran y Flowers de Miley Cyrus. Pero dentro del chart británico, esta canción, Miracle, ha logrado rendimiento bastante interesante. Ha arrasado en ventas, justamente en esta parte del mundo. Y bueno, como les hemos contado, no es la primera vez que este par de artistas colaboran juntos. En 2018 llegó I Need Your Love, una canción que logró cosechar más de 830 millones de reproducciones en YouTube. Luego llegaría Outside, con 659 millones de visualizaciones. Y ahora llega esto, que se llama Miracle, y que logra de una vez unir nuevamente a Ellie Goulding con este tremendo artista Calvin Harris, artista, DJ y productor. Ya tiene Ellie Goulding su nuevo álbum rodando. Higher Than Heaven se llama, donde se viene incluida esta canción que ocupa la posición número 7 esta semana en nuestro conteo. Ya tenemos las 11:18 minutos y avanzamos rápidamente con tres canciones más a esta hora en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Estamos entrando a la posición número 5, 4 y número 3, al top 5, mejor dicho, de nuestro conteo. Las 5 primeras canciones, nos vamos conociendo estas tres primero. Casillas número 5, número 4 y número 3. Short Thing de Miguel permanece estable en la posición número 5 esta semana. Coi Leroy pierde una casilla, baja del lugar número 3 a la posición 4 con Players. Y Kylie Minogue logra ascender. Semana anterior en la posición número 6. Esta semana gana tres posiciones y se queda con el tercer lugar. Kylie Minogue y su fantástico regreso al mundo de la música y su canción Panam Panam ocupan la posición número 3 esta semana en las 20 de la X. Número 5.

just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Número 3. Hablan de Kylie Minogue como la cantante que más veces ha resurgido de sus cenizas. Así, algunos medios de comunicación se refieren a esta trayectoria que sí, ha sido bien curiosa. Porque cada vez que hay un stop, digámoslo así, en su carrera, su regreso es tremendamente increíble. Ocurrió en la década de los 80, ocurrió en la década de los 90 y ocurrió en la década del 2000. En los 80, Locomotion, una canción que logró mezclarse en el gusto particular de muchísimos fanáticos del pop en ese entonces. En el 2000, Can't Get You Off My Head, que en el 2001 con esta canción rompió nuevamente récords después de una larga pausa. Y ahora ocurre lo propio con Param Param. Es la única artista que ha conseguido tener tres canciones número uno en cuatro décadas diferentes. Esta canción ha sido un hit no solo en lista, sino también a través de la plataforma de TikTok. Y las redes sociales están repletas de la recreación de la coreografía de este videoclip que acompaña a la canción. Creo que ni siquiera ella y su equipo se imaginaban el éxito que iba a tener. Y ahora, bueno, andan disfrutando de todo este contenido en las redes sociales. A sus 55, baila como nunca ante las generaciones más jóvenes. Y está a la expectativa, y así tiene a sus seguidores, desde el lanzamiento de su álbum, que será para el mes de septiembre, un álbum llamado Tension, donde viene incluida, por supuesto, esta canción que ha sido todo un hit y que esta semana en nuestro conteo logra avanzar 3 posiciones, quedándose con esta, justamente la casilla número 3. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, suena en Cali la X96.5 con nuestro conteo, las 20 canciones más importantes en el mundo. Momento de escuchar la segunda canción más importante esta semana, aquí en las 20 de la X. Número 2. It was just 2 lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking on skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love. Just 2 lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love? Estable en esta posición una semana más. Así está JFK en nuestro conteo con Golden Hour. Ustedes han querido que la canción permanezca una semana más en el número 2. ¿Cómo lo han hecho? A través de los votos que se registran justamente en este momento. Pueden hacer sus votaciones en nuestro Twitter, arroba la XCali oficial, y elegir sus canciones favoritas. Así se mueve la música y los éxitos en el mundo. Así se los presentamos cada 8 días aquí en las 20 de la X. 11 de la mañana, 34 minutos. Esta es la X más música en Cali. Por la X96.5, este es un momento VIP desde Automar Cali, en la Paso Ancho con 70. La familia se creció, por eso me contaron que aquí en Automar Cali yo podía encontrar ese vehículo familiar que tanto estoy buscando. Y para eso estoy con Angélica. Angélica, ¿qué carro me recomiendas para mi familia que ya se creció un poquito? Te puedo recomendar la camioneta Chevrolet Tracker. Viene en varias versiones. La versión LS viene mecánica y automática, la LTZ y la Premier. Un beneficio muy especial que tenemos con la camioneta Chevrolet Tracker este mes es póliza todo riesgo gratis si va financiado con la marca GMF. Y también vamos a encontrar tasas incluso desde el 0,99. Adicionalmente a eso, puedes encontrar aquí un beneficio muy especial que es la matrícula y SOA totalmente gratis. Así que aprovecha a visitar aquí en Automar Cali, Paso Ancho con 70, o puedes escribirnos al número 312-7070-143. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automar Cali en la Paso Ancho con 70. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Somos más música y así los acompañamos en el fin de semana. Con este resumen de los éxitos en el mundo, vamos llegando ya al final de esta nueva edición de nuestro conteo. Recuerden, en un ratito la tendrán en nuestra página web, totalmente renovada. La edición más reciente de este conteo para hoy, que es 22 de julio, la edición número 27 de las 20 de la X. También pueden revisar la edición de hace 8 días de la X Top Dance, mientras renovamos el conteo que vendrá en vivo a eso de las 6 de la tarde en este fin de semana. Las 10 canciones del mundo dance, 6 en punto, la X Top Dance. Vamos a hacer el resumen de las posiciones anteriores antes de pasar a la número 1 para esta semana, que ustedes si llevan las cuentas claras ya sabrán cuál es. En la posición 20, The Weeknd con Ariana Grande juntos en Die For You. Casilla 19 y uno de nuestros tres nuevos ingresos en esta oportunidad lo marca David Guetta, Anne-Marie, Kyle Roy con Baby Don't Hurt Me. Beyoncé ocupa la casilla 18 con Cuff It. Karma con Taylor Swift y Ice Spice ingresan también como la segunda novedad de la semana directamente a la casilla 17. Flowers, Miley Cyrus, que sigue descendiendo nuestro conteo, ocupa la posición 16 esta semana. I'm Good, Blue, David Guetta y Bibi Rexha, posición número 15. Creeping y Metro Booming en la posición 14. I'm not here to make friends. Sam Smith en la posición 13 esta semana en nuestro conteo. Eyes Closed es la casilla 12. Ed Sheeran. Y el tercer nuevo ingreso y último de la semana es para Dua Lipa, que ingresa a nuestro conteo a la posición 11 con Dance the Night. Casi a 10 para React con Switch Disco. Esta es la canción que más casillas desciende esta semana, que más casillas pierde en nuestro conteo. Ray con Escapism, que baja del lugar número 4 a la posición número 9, perdiendo 5 posiciones. Ziza ocupa la posición 8 con Kill Bill. Miracle, Calvin Harris y Ellie Goulding juntos, casilla 7. Otro dúo temporal, Pink Panthers junto a Ice Spice en Boys of Lear, casilla 6. Miguel y Shorting es la casilla número 5 esta semana. Estables en esta posición una semana más. Color Eye con Players, casilla 4. Y Param Param de Kylie Minogue es la canción que más casillas avanza, 3 en total, subiendo del lugar número 6 a la posición número 3. Otra que permanece estable esta semana es Jade con Golden Hour en la posición número 2, con 14 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Así se mueven los éxitos en la X96.5, así se mueve la música, ahí están las canciones que son las más importantes en estos momentos. Como ya les decimos, pueden votar por su favorita ingresando a Twitter, @laXCaliOficial, y una a una tienen todas las canciones para que voten por sus favoritas. Lo mejor de la semana se vivió de muchas maneras, pero qué mejor que recordarla por la buena música y las buenas noticias de sus artistas. Esta semana así cierra, según lo que nos reporta nuestra querida Tefa, que también nos acompaña esta mañana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, abrazos por montones para ustedes que se conectan con esto llamado las 20 de la X. Es momento de contarles qué sucede con sus artistas favoritos esta semana. Conocimos, lamentablemente, la noticia de la muerte de Tony Bennett, el legendario cantante estadounidense. Les dejamos una nota de él a través de laxcali.com. Taylor Swift alcanza el número 1 en discos de Reino Unido. Han realizado un nuevo homenaje a Harry Styles en Londres. Barbie, 8 curiosidades del live action. Britney Spears tiene nueva canción junto a Will.i.am. Coldplay sorprende al público también haciendo una versión de uno de los clásicos más importantes, justamente con toda esta ola de Barbie de Aqua. Estas y más noticias recuerden que las pueden encontrar en laxcali.com. Ahí mismo en laxcali.com encontrarán renovados nuestros conteos al finalizar esta jornada del sábado. Primero las 20 de la X, más tardecito la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar a las 6 de la tarde. Los espero para que nos pongamos al corriente de lo que pasa con los éxitos dance en el mundo. Tefa va a estar con ustedes más tardecito, después de las 2 de la tarde, dándoles gusto con la programación de la tarde en la X, de la A a la X, justamente allí con el abecedario musical de nuestra estación. Y a las 6 yo me vuelvo a encontrar con ustedes. A las 7, Residente X. Toda la descarga de la música de fin de semana esperará por ustedes también a partir de las 7 de la noche con Sessions Retro inicialmente. Ahí estarán nuestros DJs, DJ Gala, DJ Danny G, estará también DJ Nemo, DJ Carlos B y nuestro amigo Juan Olarte, Juan el Loco Olarte desde Palmira, también poniendo la cuota de música electrónica este fin de semana. Aquí está la canción más importante de esta semana, que ya ustedes, si llevan las cuentas, sabrán cuál es. Aquí está

We down in Henny, keep your wine. Keep your coins, I'm getting mine. On the move, don't waste my time. You think I'm sexy, but you can't touch this. On the move, don't waste my time. You can't touch this. On the move, don't waste my time. Yeah, you can bring your friends, and I'ma bring my friends to go run out to the end. Then we do it all again. We down in Henny, keep your wine, keep your coins, I'm getting mine. On the move, don't waste my time. You think I'm sexy, but you can't touch this. My time, you think I'm sexy, but you can't touch this. 96.5. Son las 11 y 57 minutos en la X96.5. Y'all, this is I've Been in Love. Yeah. Am I testing? Might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, the same that you buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for oh well. Only care if you want me. Make a nigga wanna relapse. Pussy got gold floors. Make a nigga wanna recap. I could tell I love you from the first day. I said you was waiting when we